¿Cuál es el propósito del diezmo? ¿Cuál es su importancia? ¿Qué relación tiene el diezmo, amigos, con la fe? ¿Cuál es el método de distribución del diezmo? ¿Dónde debo entregar o devolver el diezmo? Y sobre todo, ¿cuál es el impacto que tiene el diezmo en mi vida y en la tuya? Ese es el tema que trataremos el día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia así. Bienvenidos amigos una vez más a una nueva edición de Código Abierto. Para nosotros, como siempre, es una alegría, un placer enorme que tú seas parte de nuestro programa. Estamos avanzando en este nuevo año 2018, ya estamos en febrero y estamos listos para estudiar la lección número 8 el día de hoy. El título, El impacto de diezmar. Realmente, así como la anterior semana, esta va a ser una lección del todo especial. Y para esto tenemos invitados en nuestro set que van a hacer posible justamente el desarrollo de este tema. Te los voy a presentar ahora. Vamos a empezar por las damas. Liliane, bienvenida a Código Abierto. Para nosotros es una alegría tenerte acá. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí participando juntamente en este programa. Muy bien. Saludos, por favor. Sí, quiero enviar saludos a mi familia que está en Brasil, todos los amigos que nos acompañan también, y a todos los universitarios de la UAB, la Universidad Adventista de Bolivia, que puedan estar bien conscientes de esta importancia que tiene el diezmo y que puedan ser canales de bendición también. Muy bien, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. Y tenemos a José, tal vez primera vez está en nuestro programa, pero una alegría para nosotros que habéis aceptado nuestra invitación. Bueno, para mí también es una alegría poder estar acá. Bueno, y ya que Liliana estaba mandando saludos, yo también quiero aprovechar esta oportunidad para poder hacerlo. Por favor. Así que primero que nada, bueno, quiero mandar saludos a mi esposa, que seguramente está mirando el programa, a los que traen la alegría también, a nuestro hogar, a los que son nuestros hijos. Excelente. Y a todos nuestros amigos de allá de la iglesia en Chile, los amigos de Portadores de Luz de la Comuna Maipú, un saludo para ellos que siempre lo llevamos aquí en nuestro corazón. Muy bien, para nosotros es una alegría tenerte aquí, chileno, así sí, que sí. Realmente es una alegría. Para todos nuestros amigos de Chile también un abrazo grande desde aquí, desde Código Abierto. Pastor Fabio, lo hemos extrañado algún tiempo, pero está nuevamente con nosotros. Bienvenido a Código Abierto. Muchas gracias, es un gusto, siempre es un privilegio poder estar acá, un honor, ¿no? Y yo quiero mandar un saludo muy especial también. Por favor. ¿No? En verdad, sí, ¿no? Tengo muchos amigos que trabajan en el mismo ministerio que yo estoy desarrollando acá en Bolivia. Un saludo para cada uno de ellos en sus distintos países que están trabajando acá en Sudamérica. Y yo quiero mandar un saludo especial para Brasil, para la iglesia de Igarapé, que queda en el departamento de Minas Gerais, y para un club de conquistadores llamado Garras da Savana. Un saludo especial para ellos. Muy bien, Pastor, gracias por haber aceptado nuestra invitación también. Amigos, a todos ustedes, bienvenidos una vez más a Código Abierto. Para nosotros una alegría enorme que sean parte de nuestro programa el día de hoy. No podemos iniciar sin pedir la bendición de Dios. Así que vamos a orar, ¿está bien? Voy a invitar a José, por favor, que nos dirija una oración. Querido Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de poder participar de este hermoso programa. Queremos pedir tu bendición, tu compañía al exponer tu palabra. Que la presencia de tus santos ángeles también esté en este lugar. Te lo pedimos y agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, ahora nos vamos de lleno con el pastor Adonirán Alomía con el marco temático de esta lección. Adelante, pastor. Gracias, Waldi. Gracias por este privilegio que nos permite dirigirnos a nuestros amables televidentes. Hoy es una lección muy importante y muy bonita, por supuesto. El impacto de diezmar. Yo quiero una vez más recurrir a la Biblia, a la Santa Biblia, para leerles dos textos que están en 1 Corintios, capítulo 9, versículos 13 y 14. ¿Qué dice el apóstol San Pablo? ¿No sabéis que los que prestan servicios sagrados comen del templo? ¿Y los que sirven al altar del altar participan? El Señor ordenó que del mismo modo los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Como vimos la semana pasada, El diezmo es muy importante en la expresión de nuestra fe. Es una manera de revelar la realidad de nuestra profesión. Hoy, el diezmo es para el sostén del Evangelio. El uso del diezmo que damos y su importancia, su método de distribución y el impacto que esto podría generar están planificados para nuestro crecimiento espiritual. El apoyar la obra de Dios y proporcionar una base financiera para predicar del Evangelio está indicado en la Santa Biblia. Este es el plan de Dios y se lo considera el primer paso de un mayordomo fiel. Ahora, recordemos lo dicho por Jesús como una orden. Predicad el Evangelio y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas. Por lo tanto, Dios quiere que participemos en la obra más importante en la tierra. Llevar a la gente a Jesús. Es una responsabilidad de un mayordomo fiel, ¿sí? Costear esta misión con los recursos que Dios le ha confiado, ¿sí? Y la participación profundiza su compromiso con el Señor y con los demás. Es el deber de cada discípulo, un discípulo, mayordomo fiel y obrero, entregar entonces cada diezmo para esta obra sagrada. Es el diezmo que debe usarse con un propósito especial y debe seguir siendo así. Porque en ningún caso o motivo debe considerarse como un fondo para pobres, por ejemplo. Debe dedicarse especialmente, ¿a qué? Al sostén de los que predican el mensaje de Dios. Sí, Señor. Y no hay que desviarlo con un otro propósito. Dios tiene un propósito para todo elemento. Y sobre todos ellos tiene un control total. Sin embargo, el depósito más preciado de Dios es el que tiene que ver con el diezmo. Dios instruyó a los israelitas a llevar el diezmo a un lugar que Él eligió. Y el depósito a donde nosotros hoy en día debemos llevar nuestros diezmos están en los servicios religiosos en la iglesia. Llevar el diezmo sagrado al depósito es el único modelo presentado en la Biblia. En cada época Dios ha tenido un depósito central para administrar el diezmo. Los adventistas del séptimo día constituyen una iglesia mundial en la que se acepta y se practica el principio del depósito, la tesorería. Se invita a los miembros a devolver los diezmos, primeramente en la iglesia, para luego seguir el curso hacia la asociación, misión, hasta llegar con el pago del sueldo de un pastor. Los pastores reciben su salario de la tesorería de donde pertenecen, es del diezmo. Entonces, si la salvación es un regalo que reciben los que no lo merecen y se da por los méritos del sacrificio perfecto de Cristo, que son acreditados a nuestra cuenta, en lo que respecta al diezmo, no obtenemos ningún crédito por parte de Dios al devolverlo, ¿sabía? Diezmar no es un acto que nos salve. Sin embargo, la devolución del diezmo revela una actitud que amamos a Dios y le obedecemos. El diezmo es una expresión externa de nuestra comprensión de que, por cierto, nosotros aquí solo somos mayordomos y todo lo que sabemos y todo lo debemos a Dios. Así como el sábado es un recordatorio semanal de Dios como creador y redentor, la devolución del diezmo funciona de manera similar. Nos recuerda que no somos nuestros y que nuestra vida y nuestra salvación son solo dones de Dios. Concluyendo, esta semana estudiaremos juntos acerca del diezmo, su distribución y lo que significa para los demás y cuál es su impacto en nuestra vida espiritual. Porque entender el impacto que tiene el diezmo refuerza nuestra determinación de ser mayordomos fieles del Señor, mayordomos de los recursos que Dios ha puesto bajo nuestro control. ¡Qué lindo! Interesante a la vez. Por eso, adelante equipo a desarrollar la lección. Muchas gracias, Pastor Adonirán, por darnos ese marco temático que ha preparado para esta lección. Amigos, estamos hablando, al igual que la anterior semana, hoy hablaremos de un tema que es del todo especial Para muchos es un conflicto también, pero en realidad es una bendición, ¿no es cierto? Vamos a hablar acerca del diezmo y el impacto que tiene esto en nuestra vida como tal. Pero para romper el hielo, yo sé que José está en primera vez en nuestro programa, Lili también, así que yo les quiero hacer una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que más le gusta hacer a ustedes en la iglesia, ¿no? Con todos los dones y los talentos que Dios nos ha dado, ¿en qué área les gusta apoyar y participar? Vamos a empezar con Lili. Bien, yo me encanta trabajar con las mujeres, con coros, con charlas, con familias también. Como estudio psicología, son áreas que en la iglesia buscamos atender, ¿no? Entonces, me encanta también trabajar con coros de niños, todo que involucra música en general. Excelente, nosotros sabemos personalmente, yo sé que te gusta muchísimo la música, que cantas muy lindo también, así que, ¿qué tal si nos puedes cantar algo así, cortito, que realmente te guste cantar y así también inspiras a todos los que nos están viendo y escuchando? ¿Te parece? Uh-huh. Me encantan las músicas que hablan del cielo. Y una habla sobre que va a llegar un día que no vamos a necesitar soñar. Y es más o menos así el coro. No necesito más soñar. Puedo abrazar a mi Jesús. Puedo tocar en sus manos. Mirar las heridas del amor. Eterno amor que me salvó. Qué lindo, ¿no? Realmente un talento, un don que Dios te ha dado, que está ahí al servicio para su iglesia. José, en tu caso, cuéntanos. Bueno, a mí también me gusta cantar, solo que no lo hago tan bien como lo hace Lili. Pero bueno, si tuviese que mencionar algún departamento, algún lugar donde me gusta trabajar la iglesia, creo que sería los jóvenes. Trabajar con jóvenes siempre es especial por el hecho de que te llenan de una buena vibra, una buena actitud positiva. Nos mantiene jóvenes nos también. Eso te iba a decir también, igual, que nos mantiene jóvenes. Así que me gusta contagiarme de ellos, estar con ellos, ver sus experiencias, compartir y disfrutar la vida con ellos, ¿no? Y el ministerio también ahí con ellos. Excelente. Es una linda área realmente, ¿no? Porque capaz, dentro de toda la iglesia, el joven, y justamente es nuestro público en especial para nuestro programa, es el que tiene más tentaciones, más cosas que hacer, más preguntas, exacto, más sueños, decisiones importantes en su vida, y es importante para nosotros apoyarlos a ellos, ¿no? Pastor, a ver, cuéntanos. Bueno, todo pastor tiene que gustar de predicar, ¿no? Y a mí me encanta predicar, me encanta hablar. Dicen que a los pastores les gusta el micrófono, ¿no? Yo creo que a mí quizás un poquito más. Pero assim, tenho a responsabilidade de cuidar de um departamento que me encanta muito. Em verdade, lo hago porque fui elegido pela igreja e creio que Deus me ha chamado para isso, que é a área de publicações, que tem um término chamado comportar, que é algo, não, quizás alguns não conhecem o que é isso, não? Correto. Pero comportar é evangelizar através de publicações, ou seja, são jovens... São pessoas que têm sua vida e, através das publicações dos livros, revistas, eles compartem mensagens de saúde, de esperança nas casas e, assim, têm seu sustento próprio. E também, esse departamento trabalha muito com jovens, como mencionou José, porque há um projeto solo para jovens, chamado Sueña em Grande, que é para jovens que desejam evangelizar, desejam cambiar a realidade em que está nosso mundo e, à vez, desejam estudar também em uma universidade. Muy bien, pastor, gracias. Y también invitamos a todos los jóvenes, ¿no?, que están ahí, que no saben. Bueno, primero tienen que ir a una iglesia adventista y es muy sencillo encontrar, exacto, una iglesia ahora. El aplicativo está en la página encuentrounaiglesia.com. Tú vas ahí, te van a recibir con los brazos abiertos y pregunta por el director de publicaciones. Correcto. Con él te va a canalizar para todos estos proyectos que tiene la iglesia para ti. ¿No es puede cierto, pastor? Entrar en un sitio, escribir en Google, proyecto Sueña en Grande, tú vas a encontrar ahí herramientas y vas a saber qué significa, qué es. Excelente, muy bien. Vamos a comenzar a hablar del tema como tal el día de hoy, ¿no? El título, el impacto de diezmar. Pero yo quiero empezar con una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Para qué estamos aquí? ¿Y cómo podemos ayudar a esa misión? A ver, José, ¿cuál es la misión de la iglesia? Sí, bueno, si nosotros vamos al texto bíblico, podemos encontrar claramente las palabras de Jesús, la misión que la iglesia tiene. Eso lo podemos ver ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 28, Yo voy a leer ese texto bíblico que señala la razón de ser que la iglesia tiene. 28, 18 en adelante. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la gran misión que Jesús le dio a su pueblo después de resucitar. Él se encontró con mucha gente y aquí dejó bien claro cuál es nuestra misión, ¿no? Muy bien, pastor. Yo miro que esta palabra, ¿no?, a toda criatura hace toda la diferencia, porque muitos de nós outros não vemos as pessoas ao nosso redor e creemos que somente essas pessoas necessitam do evangelho, não? E muitas vezes não nos percatamos de quantos milhões, bilhões de pessoas há que não conhecem o evangelho, e não há quem predique, não há há países, há lugares que praticamente não há presença cristiana. Como ligar a essas pessoas, não? Então, eu creio que é o tema que vamos estudar nessa semana, que fala sobre esse impacto. Tem muito que ver com isso, não? Toda criatura, como ligar, como o evangelho poderá ligar a toda criatura, não? Correto. E justamente quando tu cantabas esse pedacito da canção, decías que lindo que Jesus e todo o que hizo por nós. Mas sabemos que há muitas pessoas no mundo que nunca han escuchado o nome de Jesus e não sabem quem é. Então, aí me llama muito a mim a atenção, não? E decir, Deus, que vayamos y prediquemos a toda criatura, y esa es la responsabilidad que tenemos que hacer. ¿Qué dice Lili? Y incluso, Valde, lo que me llama la atención es esta superestructura. Hay un orden, un mandato, va y predique. Pero el privilegio que nosotros tenemos de ser parte de esto, de poner nuestro granito de arena, digamos así, ¿no? Es tan poco, el 10% es tan poco comparado a tantas cosas que Dios nos ha dado, tantas bendiciones que recibimos, y es un privilegio, es una alegría muy grande participar de esto, porque Dios dio el orden, pero también dio los recursos, y a través del diezmo es posible llegar a toda la criatura. Amigos, estamos hablando de algo que es importante para tu crecimiento espiritual y para el mío. Dios te ha dado y me ha dado dones y talentos con los cuales tú puedes apoyar a la predicación del evangelio y cumplir de esta manera la misión. Enseguida retornamos con más. Esto es Código Abierto. Amigos de Código Abierto, nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Como siervos de Dios, somos responsables de administrar las posesiones de Dios para su gloria y financiar su misión para terminar la obra. Somos responsables de administrar adecuadamente nuestros talentos, finanzas, salud y el medio ambiente. Nuestra vida como mayordomos cristianos refleja el carácter de Dios ante el mundo. Estas lecciones nos enseñarán nuestras responsabilidades y cómo podemos, por la gracia de Dios, cumplir con ellas. Algunos temas que veremos este trimestre son: la influencia del materialismo, mayordomos después del Edén, el impacto de diezmar, los hábitos del mayordomo, los resultados de la mayordomía, entre otros. Entra en contacto con nosotros para saber más de este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingresa a encuentroeniglesia.com. Alegría conocerte. Ahora sí, en compañía de Waldi y Código Abierto. Estamos de retorno, amigos. Estamos en Código Abierto y es una alegría que continúes siendo parte de nuestro programa. Estamos hablando acerca del diezmo y del impacto que tiene el diezmar, ¿no? Pero si tú no sabes todavía qué es el diezmo, justamente nos vamos a enfocar en este bloque a esto, ¿no? Pastor, díganos, ¿qué es el diezmo y cuál es su propósito? Bien, a palavra diezmo já se explica, não? Quer dizer 10%, não? Ou seja, o propósito... A décima parte. A décima parte, correto, a décima parte, não? Então, se o propósito do diezmo, quando nós estudamos a teologia do diezmo, o que a Bíblia habla sobre o diezmo, sempre é para sustentar os obreiros da igreja e a missão da igreja. Então, vamos a perceber que há coisas que são apropriadas, que para isso serve o diezmo, e há coisas que não. Pero que, de maneira assim, bem específica, não? O apóstolo Paulo menciona que aqueles que vivem para o evangelho, que vivam do evangelho. Ou seja, não é o obreiro é merecedor de seu sueldo. Então, a princípio, o diezmo era para os levitas, não? Que eram aqueles que cuidavam, que trabalhavam exclusivamente 100% ao serviço da igreja, ao serviço de Deus. Então, uma das funções do diezmo, do propósito do diezmo, é para financiar os obreiros, as pessoas que trabalham e que têm 100% de seu tempo involucrados com a missão da igreja, com a missão de predicar o evangelho. Muito bem, interessante. Sim, sí, Waldi, há algo interessante também em relação a los que são fieles em seus diezmos. Ahí en la Biblia podemos encontrar en Malaquías, capítulo 3, versículo 10, una promesa maravillosa, yo la veo así. Mira lo que dice Waldi: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es interesante ese cuando se utiliza ahí el término bendición. Sería muy estrecho pensar que la bendición es solamente monetaria, por decirlo de alguna manera, o financiera, porque en realidad el cristiano es bendecido en muchas áreas. Tiene paz mental, tiene la seguridad de que reinará con Cristo en el cielo, o sea, tiene la seguridad de la salvación, y esas cosas son cosas que también nosotros podemos compartir, y al compartirlas vamos a estar cumpliendo lo que mencionábamos en el blog anterior, la misión. Correcto. Entonces necesitamos poder ser generosos en ese sentido. Y quiero contarte solamente una cosita más. Claro que mira, sí. El otro día estaba con mi hijo, el más pequeñito, Matías, que de paso le mando un saludo, eso era en el otro bloque, pero igual se lo mando ahora. Y resulta que él estaba comiendo un dulce, una paleta. Ya. Y estábamos yo con mi esposa en el cuarto y de repente escuchamos la voz de Matías: papá, papá, mira qué rico el caramelo. Y entonces viene y me dice: ¿quieres probarlo? Bueno, le digo yo, y ahí pruebo el caramelo y se va. Y mi esposa me dice: mira lo que, ¿cómo es Matías? O sea, él podría decir: bueno, es tan bueno que mejor me lo como solito y no lo comparto. Sin embargo, en un niño podemos ver nosotros esa actitud que nosotros como adultos también necesitamos, poder compartir aquellas bendiciones que Dios nos da y que nos hacen felices. Correcto, ¿no? A veces, muchas veces nos enfocamos, ¿no? Y pensamos de esta manera, ¿no? Que si yo doy parte de mis ingresos, Dios me tiene que bendecir de esa manera, ¿no? Y no necesariamente es así. ¿Dios lo puede hacer? Claro que sí, pero hay muchas otras bendiciones que vienen consigo, Lili. Incluso veo que los propósitos de Dios para el diezmo también involucra quitar de nosotros este egoísmo, ¿no? Esta cosa de es mío, yo trabajé, ahora es mío. O sea, mudar nuestra concepción, nuestra mentalidad. Porque todo lo que tenemos no es nuestro. Por más que tengamos trabajado y esforzado para obtener, Dios ha bendecido al final de todo. Y la bendición es doble al diezmar, porque estamos bendeciendo las personas también que van a escuchar la palabra de Dios, que van a recibir las prédicas, los libros, las Biblias que van a llegar a estos lugares. Entonces, es para nosotros doble la bendición, no solamente física, espiritual, de salud, pero también estamos siendo canales de bendiciones para bendecir a otros también. Correcto. Hay un texto acá que, de Hechos que Pablo le menciona las palabras de Jesús, Hechos 20, 35, correcto. O final está dizendo assim, mais bem-aventurado é dar do que receber. Essa palavra bem-aventurado quer dizer assim, felicidade suprema, ou seja, a pessoa que brinda, que regala, ela é mais bem-aventurada. Não? Ou seja, a primeira bendição é só o hecho de dar. E uma coisa que Lili falou que é muito importante, em verdade, todo pertence a Deus. Deus, de todo que pertence a Ele, Ele nos pede 10%, a décima parte, não mais. Pero que nós somos maiordomos. O que é o maiordomo? O maiordomo é aquele que cuida das coisas de seu Senhor. Então, se todo que temos, todo que há em esse mundo, pertence a Deus. Pero que Deus nos deu o privilégio de administrar 90%, e 10% é para entregar, ou seja, para devolver. A gente, alguns usam a expressão, sabe, pagar o dízimo, vou pagar o dízimo. Está mal, nós não vamos apagar, vamos devolver, não nos pertence, não? E de verdade, é uma bendição para nós, é uma bendição para a igreja, é uma bendição para que o nome de Jesus possa ser predicado para as pessoas que necessitam, pelo que nunca podemos nos olvidar, não? Todo pertence a Deus. E bem-aventurado, quero dizer, felicidade suprema, é muito feliz a pessoa que lo hace. Não? Que bueno, excelente. Waldi, volviendo também um pouco em relação ao propósito do diezmo, o apóstolo Pablo escreve ao jovem Timoteo, e en la primera carta que le envía a Timoteo, en el capítulo 5, versículo 18, hay algo interesante, dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Aquí, no poner bozal al buey que trilla, a mí me llama la atención porque cuando un buey está trillando, ¿qué está haciendo el buey? Está haciendo un trabajo. Y si un animal trilla sin bozal, esto quiere decir que él puede, si lo estima conveniente, poder servirse un bocado. Correcto. Servirse algo, comer, alimentarse. Y si un animal hace su trabajo y recibe una recompensa, con mayor razón un ministro de la palabra de Dios. O sea, el diezmo también tiene ese propósito, poder dar lo necesario al ministro para poder no solamente vivir bien, sino que también poder trabajar en la forma en que Dios quiere que trabaje. Y por eso es que el ministro es, como se dice, 24/7. O sea, es 100% para Dios. Es 100% el trabajo que él hace es para Dios. Y el diezmo que se devuelve, como decía el pastor Fabio, sirve para que esa labor pueda seguir adelante, ¿no? Y cumplir el propósito que Dios tiene. Correcto. Es verdad, ¿no? Tenemos que tomar esa conciencia ahora, capaz que no hemos escuchado esto o estamos enterándonos de este tema como tal, y ver que realmente el diezmo tiene un propósito muy especial, ¿no? Y así como decía el pastor, en realidad no nos pertenece. Simplemente somos mayordomos, administradores, que lo que Dios nos bendice, ya es una bendición, nosotros tenemos que devolver aquello para que juntos cumplamos la misión, ¿correcto? Sea mucho o poco, cada uno con el décimo parte que tiene sus ingresos puede cumplir con la misión. Y eso es muy bueno, ¿no? Porque involucra a todos, no solamente a un grupo especial de la iglesia, no. Inclusive los mismos ministros y pastores también tienen que diezmar, ¿no es cierto? Correcto, exactamente, ¿no? Bueno, yo puedo decir que soy pastor, ¿no? Bueno, hay muchas denominaciones que tienen su manera de hacer las cosas, ¿no? Pero que a Igreja Adventista tem um método muito justo, muito interessante, não? Porque não há diferença um pastor que trabalha por uma igreja grande, rica, ou pastor que trabalha em el campo, el interior. Ou seja, a ajuda que ele recebe é a mesma. Não há diferença se esse pastor tem uma igreja que tem muitos irmãos, que os irmãos dizimam muito, outro lugar que dizimam pouco. Então, isso é um sistema bem interessante, não? E esse sistema que é utilizado hoje, a igreja utiliza, não? Ele vem desde os levitas, não? Porque aos levitas não foi dado parte da heredada, não? Pelo que foi dado a ele é o dízimo. E através do dízimo eles poderiam sobreviver, poderiam se manter, não? Então, é o mesmo sistema que encontramos ao largo de toda a palavra de Deus. Então, o dízimo não é coisa nova. Em verdade, não impeça sequer com os levitas, porque ali com Abraão, já em peça, ele dízimo, não? Ele entregou todo a Melquisedeque, que era considerado sacerdote do Deus Altíssimo, entregou todo o dízimo, e é um acto de fé. Alguns podem perguntar assim, não, mas eu não sei o que vão fazer com o meu dinheiro, não? Para começar, o dinheiro não é nosso, não? É de Deus, todo pertence a Deus. Mas que é um acto, é algo de fé, você tem que entregar e confiar de que vai ser usado da maneira correta. E Deus vai ver sua generosidade, não generosidade, ele vai ver sua fidelidade ao fazer isso. Então, se você lo hace, você está bem, do que vai passar depois, Deus vai guiar para que as coisas sejam feitas de maneira correta. Muito bem. Sí, mira, Waldi, outro aspecto relacionado ao diezmo se pode encontrar em Levítico. En el libro de Levítico, el capítulo 27, el versículo 30. Correcto. Dice la Biblia que el diezmo de la tierra, tanto de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles, es de Jehová. Es cosa dedicada a Jehová. O sea, el diezmo es algo especial delante de Dios. Es algo diferente. Una, porque tiene propósitos específicos. Pero también nosotros necesitamos comprender esto. ¿Por qué? Porque si yo entiendo que el diezmo es algo dedicado a Jehová, ¿yo qué voy a hacer con el diezmo? Bueno, lo que Dios ya estableció. ¿Y qué es lo que Dios estableció que yo tengo que hacer con el diezmo? Bueno, como mencionábamos anteriormente, devolverlo. ¿Pero llevarlo a dónde? Exactamente. Y ahí va la otra pregunta, ¿no? Ajá. ¿Dónde yo debo devolver ahora justamente? ¿Dónde deposito? ¿No? ¿A quién entrego ese diezmo? Y ahí uno puede decir, no, es que si esto es para Dios, finalmente yo puedo separar la décima parte y con esto hacer algún tipo de obra misionera, qué sé yo. Estoy construir, hacer construir, una construcción, exacto, ayudar a alguien, donar a un pobre, no sé, puede ser un pensamiento, pero este es el correcto que nos dice la Biblia y obviamente la guía de estudio. Lili. Estudiando ese tema, esa semana vimos que el lugar de depósito para el diezmo es la casa de Dios. Y algo que me llama la atención, ya fui a cantar a algunas iglesias al interior aquí de Bolivia, algunos lugares mismo aquí, más alejados aquí en Cochabamba, y los hermanos llevan sus sacos, sus bolsas de papas, de yuca, de todo, llevan a la casa del Señor, es el lugar, el depósito que la Biblia indica, ¿no? Porque allí está el tesorero que va a recibir ese dinero y va a hacer lo que corresponde con ese diezmo. Y el diezmo se refiere a todo, ¿no? Es una experiencia que tenemos yo y mi esposo cuando llegamos a Bolivia unos 5 años atrás. Siempre fuimos fieles en los diezmos y ofrendas también. También teníamos un pacto, ¿no? Que es una parte de una ofrenda que damos extra al diezmo. Y dábamos fielmente y entregábamos en la iglesia, en los sobres que tenemos. Y desde el primer año que estudié, ya ganábamos las becas de excelencia académica, porque nos esforzábamos mucho. Y de esta beca que ganábamos, que era un descuento de 75%, diezmábamos, o sea, 10% de este descuento que nos daba, diezmábamos. Y Dios fue bendeciendo, porque estábamos, a través de nuestro acto, estábamos bendeciendo a otras personas, porque ese dinero volvía a la casa del tesoro, que era la iglesia, y allí podría bendecir a otras personas para que también conocieran. Y Dios siguió bendeciendo, hasta hoy sigue haciendo. Entonces, yo soy testigo de las bendiciones, no solo materiales, pero espirituales que Dios nos ha dado. Qué lindo testimonio, ¿no? Porque realmente uno puede pensar, capaz estamos exagerando, ¿no? Y puede decir, no, simplemente es de lo que yo gano y de eso. Pero si me regalan algo, no sé, viene otra bendición extra, no tengo que salir. O ese descuento, por ejemplo, ¿no? Pero realmente ahí entra el tema de fidelidad y la relación con la fe, ¿no es cierto? ¿Qué opinan ustedes, amigos? Bueno, cuando Lili hablaba, me acordé de una idea que surgió, ¿no? Mientras estudiaba la guía de estudio. Y yo estoy seguro, Waldi, que completamente seguro, que todos aquellos que reciben las bendiciones de Dios, ellos cuando son fieles a Dios no buscan la bendición. Tal vez lo que ellos buscan es ser fieles a Dios. Exactamente. O sea, ellos no están preocupados de lo que el Señor les irá a dar. El mayordomo fiel se preocupa de obedecer a su Señor. Y como una consecuencia, es como un extra. Esa bendición es como un elemento añadido. si tú la esperas, capaz que no la recibas. Pero si tú eres fiel y eres obediente a lo que la palabra del Señor te dice, va a llegar como una consecuencia y no como algo que tú buscas en primera opción. Correcto. Amigos, estamos hablando, creo que es un tema importantísimo para tu vida y para la mía. Yo quiero hacerte recuerdo algo, que tú y yo somos salvos por gracia, no porque vayas a devolver tu diezmo. No tienes que comprar tu salvación. Dios ha hecho todo y ha provisto todo para que tú y yo seamos salvos. Y una consecuencia de aceptar esa salvación es justamente obedecer los mandatos y los principios de Dios. Y uno de ellos es claro, diezmar de todo lo que te ingresa a tu bolsillo o a tu casa, ya sea un animal, como en la Biblia dice en Levíticos, o en la parte monetaria. Si tú eres fiel, estás agradeciendo y estás reconociendo a Dios como Dios en tu vida. Después de eso, tú puedes estar súper agradecido y ahí viene la ofrenda, que es el tema que estudiaremos desde ya la siguiente semana. Enseguida retornamos con un último bloque. Esto es Código Abierto. Año, profundice el estudio de la Biblia junto a nosotros. Te ofrecemos La Biblia Habla. Este hermoso material tiene la respuesta a tus interrogantes. Y si quieres saber más sobre los acontecimientos finales de la historia, Profecías de Daniel es el estudio para ti. 16 capítulos que te muestran la profecía bíblica de una manera clara y simple. Estos materiales no tienen costo alguno. Entra en contacto con nosotros a través de www.nuevotiempo.org. o www.estudielabiblia.com o escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org. Aprovecha esta oportunidad. La Biblia Habla y Profecías de Daniel son materiales elaborados pensando en ti. Continuamos con Código Abierto. Ya estamos en nuestro último bloque del programa del día de hoy y esperemos que nos alcance el tiempo para todo lo que tenemos que hablar todavía, amigos, ¿no? Yo les quiero lanzar una pregunta para empezar a este bloque y quiero que ustedes me expliquen, ¿no? Así como Lili nos decía, hay personas que viven de la agricultura, ¿no? De la ganadería, qué sé yo. Y, digamos, cosechan un producto de la tierra, ¿no? Ahora, ¿qué tienen que hacer con aquello, pastor? De todo lo que han cosechado, separar la décima parte y entregarlo así como producto, tienen que venderlo. Na maioria de los casos, a pessoa lo vende, não? E leva o recurso à igreja. Pero que há lugares que a própria igreja tem um sistema de que pode receber os produtos também, não? Eu conheço casos de muitas igrejas que recebem os produtos. Ou seja, isso é bíblico também, não? Pero que podemos dizer assim, questão de logística, de facilidade, para que não tenha que carregar, levar. Normalmente, se há a venda pela décima parte da cosecha, ou dos animais, não, da crea, e assim se pode levar à igreja o valor ao revés de levar o produto. Não? Pero o que importa é a atitude, ser fiel, ser honesto, dar o melhor, porque, por exemplo, a pessoa que tem uma cosecha, uma sembra de papas, não? Então, ela vai agarrar as papas piores. Então, se você... Isso não vai ser algo bonito, não? Então, se Deus ele quer ver nosso coração, nossa atitude, nosso hecho de donar a Ele com carinho, com amor, e Ele vai nos bendecir, como é uma promessa bíblica, vai ser algo natural, não? Muito bem, interessante. O pastor falava também acerca do sistema levita, e aí se levavam ofrendas, e as ofrendas tinham que ser perfeitas, não? Los sacrificios tenían que ser perfectos. Entonces me parece que ahí también podemos encontrar ese principio que ahora comentaba el pastor. Ahora, en Génesis capítulo 28, en el versículo 22, se registran las palabras de Jacob. Jacob dice así, mira, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. O sea, todo lo que yo reciba, todo lo que el Señor me bendiga, yo la décima parte voy a dejar para Él. Y aquí entra la pregunta que tú hacías al pastor, ¿no, Waldi? O sea, ¿qué hago con lo otro? Bueno, también hay que... ¿De quién viene? De parte de Dios. Por lo tanto, la décima parte es de Él. Y ya he escuchado también varios relatos de hermanos que, por ejemplo, tienen, viñas, ¿no? Y entonces dicen, toda esta fila, para mí, y cuentan una, dos, tres, ¿no? Y cuando llegan a la décima, bueno, toda esta décima del Señor. Y Dios les bendice. Y Dios les bendice. Entonces necesitamos ser fieles a Dios, porque Dios es fiel con nosotros. Correcto. Capaz el tema aquí es fidelidad, ¿no? Y a veces confundimos esto con salvación o obras. Y eso es algo que tiene que quedar bien claro, ¿no? Es al contrario, es una consecuencia de ya recibir la salvación, ¿no? Y entonces vamos a obedecer. Porque, y inclusive, ¿no? Devolver el diezmo a Dios no tiene ningún mérito, porque simplemente es algo que le pertenece a Dios. No debería ser un sacrificio para nosotros separarnos de aquello, sino debería ser eso una consecuencia bien natural, ¿no? ¿Qué opinan, amigos? A veces las personas cuando van devolver el diezmo quedan en aquella duda, ¿no? Yo quiero ser fiel, pero no confío en la administración de los recursos del diezmo, ¿no? ¿Para dónde va? ¿Están aplicando bien mi dinero? Cosas así. Y eso me hace recuerdo de la experiencia de una viuda del Antiguo Testamento. Jesús en el templo, ella va a dar su dinerito allí, que era muy, muy escaso. Y Jesús sabía, ¿no?, de lo que había en aquel tiempo, la corrupción dentro de la iglesia allí, ¿no? Y mismo así alabó la actitud de obediencia, de humildad, de devolver aquello que ella sabía que era correcto, ¿no? Entonces, podemos ver que esto no es nuestro rol, cuestionar para dónde está yendo, quién está aplicando, están usando bien. Esto no nos corresponde. Dios dirige su obra, Dios dirige su iglesia y nos pide algo, hagan esto. Tenemos que confiar. Esto es un paso de fe. Esto es ser obediente a la palabra. No importa lo que hagan, tu parte está bien y así ya es suficiente para que tú estés de bien con Dios. Lo que van a hacer después, esto corresponde a otras personas a rendir cuentas de esto, ¿no? Muy bien. En relación a lo que comentaba Lili, esa historia es bien interesante, porque la viuda que lleva dos blancas, y esas monedas, las blancas, era la moneda judía de menos valor de la época. O sea, al Señor no le importa. O sea, a ver, ¿qué era lo que le importaba al Señor? Bueno, era la actitud de ella. Porque ella dio todo lo que tenía, dice el texto bíblico. La historia, nuestros amigos la pueden encontrar en Lucas 21, ¿no? Versículo 1 al 4. Ahí se encuentra y dice que ella dio todo lo que tenía. Sin embargo, habían otros personajes, ¿no?, que llevaban grandes sumas de dinero, pero era lo que le sobraba. Exacto. Entonces, ese es un punto importante, que Dios ve el corazón de la persona cuando da. Interesante, un punto interesante que aquí nos muestra de manera bien clara, ¿no?, lo que es importante para Dios. Dios no está preocupado con nuestro dinero. Entonces, eso tiene que quedar claro, ¿sabe? Ese estudio acá que estamos teniendo acá no es sobre dinero, es sobre adoración. Entonces, esta viuda, ela estaba se entregando junto con esta ofrenda. Todo que tenía entregó a Dios, ¿por qué? Porque sabía que Dios iba a cuidar de ella. Ahora os outros não, aquilo que me sobra, não, eu tenho muito, eu dou o que me sobra. Correcto. Então, eles não iam sofrer, não tendriam, não era um eixo de fé. Então, tem que ver com adoração, não? Não é dinheiro que tem que ver, dízimo, tem que ver com adoração. Correto. Eu quero ler aqui simplesmente duas linhas. Diz: é muito fácil olvidar que cada respiração, cada latido do coração, cada momento de nossa existência só provienen de Deus. E a veces nos olvidamos disso, não? Y pensamos que somos tipo Superman, ¿no? Pero en realidad Dios permite que hasta respiremos, hablemos, caminemos y todo lo demás. Y en la medida que tú reconozcas la grandeza de Dios, vas a comenzar a obrar cosas grandes también aquello. ¿Qué es lo que más te impactó de esta lección y qué consejo les darías a nuestros amigos jóvenes que nos están escuchando? ¿Qué le aconsejaría a los jóvenes? Bueno, que acepten eso, que lo hagan, que lo internalicen. Y que si ellos lo internalizan, bueno, eso se va a mostrar de forma natural al devolver lo que le pertenece al Señor. Y serán felices porque Dios los bendecirá. Y vuelvo a repetir el concepto, no solamente en un área específica, como alguien tal vez puede imaginar, no, diezmo solo la parte económica, dinero, no. Sino que también te va a dar paz mental, te va a dar la seguridad de salvación y te va a dar algo que nadie en el mundo no te puede dar, que solamente el Señor te da. Muy bien, hemos llegado al final, pastor. Tenemos un minutito y algunos segundos más que quisiéramos que lo utilice usted para hacer un resumen y una invitación para los jóvenes que nos ven y escuchan. Mire, yo creo que solo en la eternidad se podrá mensurar el impacto que tiene nuestra fidelidad. A primeira bendição, como mencionamos, é para você mesmo, querido televidente, não? Você será muito bendecido somente pelo hecho de donar a Deus aquilo que pertence a Deus, devolver o que pertence a Deus. Receberás uma bendição somente por isso. E, además, estarás sendo uma bendição para miles e miles de pessoas que, por outra maneira, não teriam a oportunidade de receber o Evangelho. Para que você tenha noção, os países que nos escutam agora, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Argentina, Chile, a ver se me ouvirei de algum. Ecuador, Brasil. Perdão, não? Brasil também e outros países que estão aí. Pero que de maneira especial os países da divisão sul-americana de habla hispana, não, que eu mencionei acá, foram enviados para um lugar, para lugares muito difíceis, missioneiros. E esses missioneiros estão sendo sustentados com nossos dízimos. Se não for por sua fidelidade, seria impossível fazer isso. Não? Um dia, han venido missioneiros a nossa região, em nosso país, han predicado, e esses missioneiros han venido com sudor de sangue, han predicado para nós outros, hoje conhecemos um Jesus, pelo que há milhares de pessoas que não o conhecem. Pelo que é algo muito forte que tem que deixar claro em sua vida, que o hecho de ser fiel a Deus, vai revelar quem é você. Ou seja, você já logrado, já recebido, já aceitado a salvação pela graça de Deus? Se lo há aceitado, seguramente não será difícil para você fazer o que Deus pediu a você. Que Deus lhe bendiga, que você possa pôr esse tema em seu coração. Qué fácil es tergiversar las palabras, quitar un punto, un acento de aquí o de allá, y al final la frase suena tan distinta, no tiene nada que ver con el original. Mirando nuestro mundo hoy, se me ocurre que hace que nuestra trampa sea igual. Hemos hecho nuestro lo que en un principio era un préstamo que Dios nos hizo cuando nos dio. Con el aire nos dio luz con las estrellas y el romance de la luna con el mar. Nos dio el fuego y nos dio el agua, nos dio el valle y la montaña, y el regalo de la voz para cantar, y nos hizo como niños. Juegos de valor, cierta dosis de cariño, nos dio sueños, nos dio humor, nos dio la vida, la vida, la vida. Él nos dio sin razón alguna, nos amó. Es tiempo de empezar por el principio, mirar al cielo y volver a comenzar. Es hora de entender que nada es nuestro, que todo lo tendremos que entregar. Que solamente en Dios está la vida. y solamente Él la puede quitar. Vivimos de prestado y tarde o temprano nos veremos cara a cara frente a aquel que nos dio vida con el aire, nos dio luz con las estrellas y el romance de la luna con el mar. Nos dio el fuego y nos dio el agua, nos dio el valle y la montaña y el regalo de la voz para cantar. Y nos hizo como niños, nos dio juegos de valor, cierta dosis de cariño, nos dio sueños, nos dio humor, nos dio la vida, la vida. Vida Él nos dio, sin razón alguna nos amó, sin razón alguna nos amó. Amigos, después de esa parte musical, que es muy especial en nuestro programa, con seguridad estamos reflexionando y estamos pensando en todo lo que hemos estudiado, ¿no? Y este trimestre realmente está muy buena, las lecciones que nos trae la guía de estudio, porque nos ayudan a acercarnos y a tomar conciencia de la parte que nos toca hacer en este mundo como mayordomos, ¿no? Vamos a agradecer a Dios porque con seguridad hemos sentido también su presencia. Lili, por favor, dirígenos en oración. Querido Señor, queremos agradecerte por tanta información que nos trae tu palabra para que podamos realmente hacer lo que te agrada, Señor. Coloca en nuestro corazón cada vez más fuerte el deseo de ser fieles a ti en todas las áreas de nuestra vida, Señor. En los diezmos, en las ofrendas, en la buena administración de los dones que nos das. En fin, Señor, todo que hagamos para tu honra y gloria, para apresurar tu venida, para encontrarnos pronto. Te agradezco por todo en nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final de la lección número 8, el impacto de diezmar. Si tienes todavía dudas, preguntas con respecto a los diezmos y las ofrendas, la siguiente lección está más buena todavía. Las ofrendas de gratitud es el título. Desde ya, una invitación para todos ustedes. Pastor, gracias por haber aceptado nuestra invitación a ser parte del programa. Yo que agradezco, un saludo para todos aquellos que nos escuchan y nos están viendo también. Muy bien, José, una bendición tenerte acá. Te esperamos pronto. Sí, nos estaremos viendo. Estoy contento de haber podido participar, me sentí muy cómodo. Así que muchas gracias por la invitación. Muy bien, Liliane, gracias por ser parte de Código Abierto. Gracias por la invitación, Pastor. Que Dios bendiga a todos ustedes de la TV, Nuevo Tiempo, y también los televidentes. Muy bien, amigos, nosotros, el programa quiere ser una bendición para tu vida. Dios te bendiga muchísimo. Nos encontramos muy pronto en una nueva edición de Código Abierto. Nos vemos.